de conversar con profesionales, investigadores de la Fundación Sol sobre asuntos de interés nacional, asuntos de profundo interés nacional y personal, como el que vamos a tratar esta mañana con el sociólogo Benjamín Sáez. Bienvenido, Benjamín. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de esta iniciativa que ha sido empujada por la diputada Camila Vallejo. Conversamos largo con ella acá la semana pasada, pero justo el día en el que ella pensaba que iba a tener señales favorables de parte del gobierno, se hizo el anuncio oficial de que era un proyecto que no tenía piso, que había que estudiarlo con seriedad, y luego con varios subtextos que apuntan, Benjamín, a que atentaría contra la reactivación económica, contra la macroeconomía, contra la inversión, tratando de llevar este asunto a los datos duros. ¿Qué es lo que podemos decir en respecto a la reducción de la jornada laboral como concepto, y cuáles son las consecuencias que trae aparejada? Claro, bueno, lo primero que tenemos que observar es cómo se ha comportado un poco la historia de las jornadas laborales en el país. El último periodo ha sido un periodo que se ha caracterizado por un crecimiento desregulado de las jornadas en varios sentidos. Si uno observa, lo que más ha crecido son las jornadas de muy pocas horas, sobre todo las jornadas de 10 horas o menos. Esa ha sido una de los tramos de jornadas que más ha crecido en los últimos años. Por ejemplo, si miramos la década pasada, entre el año 2000 y el año 2010, del total de empleos que se crearon, prácticamente un 26% de los empleos de los hombres y un 21% de los empleos de mujeres corresponden a empleos de hasta 10 horas de trabajo, que es una cantidad muy baja. Y esto tiene que ver en gran medida con la desregulación, porque por otro lado, en otros sectores económicos prima más el sobretrabajo. Y en esos sectores precisamente donde han crecido jornadas sobre las 45 horas en algunos casos, y recordemos que la jornada bajó el año 2005 de 48 a 45 la máxima, y en otros casos sobre 60 horas de trabajo, que también ha sido una jornada que hemos visto que ha crecido de forma importante. Por ejemplo, en la misma década que comentamos, las jornadas de 60 horas o más de trabajo crecieron un 15% para los hombres. O sea, perdón, corresponden a un 15% del empleo creado en esa década para los hombres y un 5% para las mujeres. Uh-huh. Además, si vemos en los últimos 6 años, la jornada entre 45 y 48 horas ha crecido un promedio anual del orden del 5,1% para los hombres y de un 6,5% para las mujeres. Esto quiere decir que crecen a un ritmo mucho mayor de crecimiento que el PIB per cápita. Uh-huh. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es que acá está ausente un actor que es muy importante para discutir estos temas, que es justamente el actor laboral del trabajo. Uh-huh. La discusión sobre las jornadas de trabajo no puede ser solo una discusión que vaya al ritmo de lo que, digamos, de donde le aprieta el zapato al empresariado. Uh-huh. Y eso es muy importante, sobre todo como se ha visto en el debate, por ejemplo, de la reforma laboral. Tuvo una arista muy importante sobre el tema de los pactos de adaptabilidad, donde se abre la puerta para que incluso el tema de la jornada de 8 horas se pueda modificar de forma importante. Y en ese sentido, el empresariado juega un rol que apunta tanto a aumentar la sobrejornada, pero también en muchos casos las bajas jornadas. Son dos tipos de jornadas que le acomodan bastante. O sea, el empresariado está dispuesto a conversar sobre la reforma laboral cuando eso les permite reducir sueldos y no cuando los obliga a mantenerlos. Y bueno, y ahí se produce una diferencia conceptual. Ahora, siempre es bueno, Benjamín, especialmente en estos casos en los que aflora con mucha facilidad la caricatura. A la diputada Vallejo uno puede leer, se le trató desde algunos sectores bastante mal la semana pasada, diciendo cosas así como que su propuesta no era seria, que no tenía fundamentos técnicos, que era además irresponsable en el contexto de la situación macroeconómica que vive Chile. Pero hay que ver la experiencia internacional, y es muy curioso que quien la invoque, precisamente esta mañana, en un medio de circulación nacional, sea un economista. El economista Sebastián Edwards, que todo el mundo sabe que no es un economista de izquierda ni nada por el estilo, pero que nos advierte cómo son las jornadas laborales en los países con los cuales Chile quiere compararse. Correcto. Esto tiene que ver en cierta medida con la comparación en términos de productividad. Se dice que Chile es un país poco productivo en términos de cuánto se genera por hora de trabajo. Eso tiene que ver con hartos aspectos y, por ejemplo, el tema de la matriz productiva y todo, pero no solo eso, sino que Muchos sectores de alto dinamismo, con alta capacidad de creación de riqueza, están promoviendo también jornadas de trabajo, muchas veces que les convienen, reducidas. Por ejemplo, con el tema del subcontrato y la polifuncionalidad. Hoy para un sector del empresariado es muy rentable el tener trabajadores, les conviene mucho más tener trabajadores que trabajen poco rato, que se puedan desvincular con facilidad y puedan, digamos, resolver las mismas tareas con escaso, digamos, nivel de entrenamiento que se requieren. Por lo tanto, también acá el empresariado entra a la discusión observando la experiencia internacional, pero cuestionando solo aquellos aspectos que puedan contribuir a esa forma de organizar el trabajo, porque acá hay otro aspecto que muchas veces no escandaliza cuando se analiza la productividad, que también tiene que ver con el valor de los salarios. Uh-huh. Así como se observa cuánto es lo que puede generar un trabajador en una hora de trabajo, es importante también observar cuánto es lo que se está pagando. Y, por ejemplo, no se ha visto el mismo nivel de alarma cuando se han tenido datos dramáticos en este sentido, como por ejemplo en la última encuesta suplementaria de ingresos, una reducción del punto de vista de los salarios medios a nivel nacional, uh-huh, de casi un 2%. Al parecer esto no generaría tantas contradicciones para la productividad como desde el punto de vista empresarial, pero si uno analiza el sistema en su conjunto y va más allá de esos intereses, sino que el interés de la sociedad en su conjunto, puede observar que la reducción de salarios, pese a que se incremente a nivel de, como país, el PIB per cápita de manera permanente, uh-huh, también tiene que ver con esto, con esta capacidad de quién organiza la producción hoy en día, quién está velando porque el sistema en su conjunto tenga un ordenamiento coherente y pueda generar un crecimiento, una productividad más acorde a lo que todos esperamos en términos de hacer mejor nuestro trabajo, en fin, cosas que los trabajadores y las trabajadoras están siempre preocupados y de forma permanente. Estamos conversando con el sociólogo Benjamín Sáez de la Fundación Sol sobre este tema de la reducción de la jornada laboral. Benjamín, lo que todo el mundo se pregunta en esta época en la que el miedo cumple una importante función política es ya. Yo debería querer, ¿quién no debería estar de acuerdo con que se reduzca la jornada laboral? O sea, si aplicamos mero sentido común, todos quienes nos están escuchando deberían estar a favor de una iniciativa como esta. Todos deberían estar a favor. Pero bueno, luego aflora el miedo, dicen, bueno, pero si esto se implementa y luego se desacelera la economía, empiezan los despidos, a lo mejor yo mismo por tener una hora menos de trabajo al día me puedo quedar cesante. Bueno, son los temores que se levantan a propósito de iniciativas como esta. ¿Qué fundamento técnico tienen esos temores? Tienen un fundamento desde el punto de vista de la capacidad de incidencia, de la capacidad de decidir y de actuar sobre las cosas que suceden. Uh-huh. Muchas veces cuando se carece totalmente de poder, se experimenta el mundo como una externalidad sobre la que no se tiene control, uh-huh, ¿verdad? En la medida en que yo no puedo incidir sobre las cosas que me pasan, los cambios van a aparecer siempre como algo que genera solo incertidumbre y no posibilidades. Uh-huh. Entonces tiene mucho que ver con falta de expectativas a partir de una experiencia concreta, material, sobre cómo se toman las decisiones muchas veces. Aquí, con el retorno a la democracia, hubo aspectos estructurales del Estado. El Estado no entendido solo como un aparato, sino como mucho más que eso, como una forma de relacionarse la ciudadanía con el poder, con los distintos espacios de poder, uh-huh, que están en la sociedad, y cómo esos poderes también se relacionan con la ciudadanía. Aquí no hubo una transformación importante desde ese punto de vista y se mantuvo un aspecto que es estructural del orden del Estado chileno, que Guillermo Donnell, un cientista político sociólogo, lo denominaba Estado burocrático autoritario. Uh-huh. Y hacía mención a esta figura porque no necesariamente los estados autoritarios son antipopulares. Eso es muy importante. Por ejemplo, observar la experiencia del nazismo, un estado con altos niveles de adhesión y participación con organizaciones sindicales dentro del mismo partido nazi. Por lo tanto, entre autoritario y antipopular no existe necesariamente una relación uno a uno. Uh-huh. Lo que dice este sociólogo, y que es muy importante, es que las varias experiencias latinoamericanas, las dictaduras adquirieron un carácter antipopular justamente para tratar de evitar esta alzada de organización que venía sucediendo. Y en la medida en que ya tenemos 30, 40 años sin una reforma sustantiva desde el punto de vista de quién toma las decisiones, de dónde existen los espacios de participación. Y eso es importante porque es algo que no solo tiene que venir de arriba. Aquí es muy importante también la misma capacidad de las personas de volver a organizarse y de volver a creer en esas posibilidades. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, muchas de las posibilidades de cambio aparecen como algo que se impone desde arriba. y en ese sentido generan incertidumbre, generan temor. Por otro lado, también es muy importante el papel de los medios de comunicación en términos de los mensajes que se transmiten. Uh-huh. Aquí hay una, de manera importante, una distribución de la culpa y de la, quién paga las consecuencias, que viene ideológicamente reafirmada y que muchas veces es previa a que las cosas pasen. Entonces, ya incluso antes de tener esta discusión, la mayoría de esos temores adquieren justamente la forma que ha estado planteando el empresariado. Son temores desde el punto de vista de los despidos, de la baja de empleo, ¿verdad? Pero si uno mira cómo se ha comportado la economía, incluso en los momentos más bullantes del capitalismo chileno, por ejemplo, si miramos la década de los 90, puedo observar que aunque el país esté creciendo, aunque la economía ande bien, eso muchas veces no tiene impacto en la mayoría de las personas. Así, por ejemplo, si uno mira en esa década, el PIB creció aproximadamente por sobre el 6% y los salarios medios lo hicieron solo un 2,9%, es decir, menos de la mitad. Uh-huh. Y es una cosa que uno aprecia también en esta figura de que cuando el país está creciendo muy bajo no se pueden hacer cambios porque hay que crecer, y cuando el país está creciendo no hay que hacer cambios, claro, porque no hay que desacelerar el tren, ¿eh? Exacto. Oye, entonces los trabajadores deberían ver esta discusión sin lugar a dudas como una buena noticia y no deberían en general sentirse intimidados, porque se trata de una iniciativa que debería ir en favor de los trabajadores y que no debería tener efectos adversos. Como una buena noticia y como un estímulo también a tomar mayor protagonismo en esta discusión, a ser parte, a cuestionar también algunos lugares comunes instalados, a preguntarse también por su propio rol en su trabajo, qué es lo que ellos ven, cuánto esfuerzo han puesto en la economía, en esa empresa, y qué es lo que están recibiendo a cambio. Es un llamado de atención para cuestionar la situación de la jornada, de los salarios y de la productividad, que son temas que muchas veces están muy en boca de los especialistas, de los economistas, pero que es importante que también sean parte de un actor económico concreto, que son los trabajadores y trabajadoras, que hoy en día están aportando con su trabajo el funcionamiento de la economía. Y esto, por sobre todo en temas de jornada, es muy importante también la discusión sobre las mujeres, que hoy en día, si uno considera el trabajo total, es decir, no solo el trabajo remunerado, sino también el trabajo que se realiza en la casa, no remunerado, de mantención del hogar, de cuidado de personas, de preparación de alimentos, etcétera. Si uno considera todo el trabajo, tanto el remunerado como el no remunerado, hoy en día las mujeres están trabajando dos horas más que los hombres diariamente. Uh-huh. Y eso no tiene, lamentablemente, un reconocimiento económico, por un lado, y por otro va acompañado también de una gran discriminación en términos de salario al momento de insertarse en el mundo del trabajo. Además, el subempleo es, en términos absolutos, es una realidad que afecta mucho a las mujeres. Hoy en día el tema de las jornadas, por ejemplo, también se manifiesta en esto. Uh-huh. Hoy en día tenemos un nivel de subempleo que está, por dar un ejemplo, está al nivel que tiene actualmente un país como España, que ha vivido serias crisis económicas. Actualmente esto quiere decir que la mitad de las personas que trabajan en una jornada parcial lo hacen de forma involuntaria, uh-huh, aproximadamente un 48%. Por lo tanto, muchas veces también esto que se habla de la flexibilidad, acá tenemos un indicador duro de que ya la mitad de las personas que tienen una jornada parcial lo tienen porque no encuentran un trabajo de más horas. Uh-huh. Bueno, no puede ir en la línea de la precarización entonces este debate. También hay algunos que aprovechan cualquier discusión para tratar de reducir todavía más los derechos de los trabajadores. Correcto. En fin, es un debate que está abierto. La diputada Vallejo al menos ha manifestado su intención de no cejar en ello, aunque el gobierno haya pegado ya el portazo y que probablemente va a rebotar de alguna manera en el actual debate de las candidaturas presidenciales. Ha sido la presencia en nuestro estudio del sociólogo Benjamín Sáez de la Fundación Sol. Benjamín, muchas gracias por estar acá esta mañana y nos gracias, encontramos Patricio. Con la Fundación Sol el próximo lunes. Muchas gracias. Saludos a las auditoras y auditores.